Radio FM 97.3 MHz. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Voy caminando sin saber nada de ti. Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Bueno, buenos días. Comenzamos después de unas largas vacaciones en Amateur. Hoy aquí en 97.3 Ameca Meca, La Voladora Radio, o www.lavoladora.net en Amateur, mi querido Pepe. Pues no estamos completos, César Ariel Guerrero, amigos que nos escuchan allá del otro lado de sus transmisores, receptores de radio. No estamos completos, pero bueno, pues sí, después de unas vacacioncitas que nos tomamos por ahí, unos programas en los que no pudimos estar, bueno, pues aquí ya nos tienen de vuelta a los amateurs. Así es, y con mucha información, tanto local como nacional e internacional. Hay mucho de todo para platicar el día de hoy en Amateur. Así que, pues para que nos dé tiempo, vamos a darle con todo, Pepe. Comenzamos con la frase de la semana. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Bueno, pues la frase de la semana, polémica de un señor que ha sido muy polémico en el fútbol mexicano y que además nada querido por la afición de las Chivas. Y es que Jorge Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara, en una de sus conferencias de su empresa llamada OmniLife, allá en San Luis Potosí, hizo unas declaraciones en donde textual dijo: en Chivas todos se van a la ching. Hablaba directamente, obvia, de los directivos, no los jugadores. Esto lo dio a conocer un periódico allá en San Luis Potosí llamado Zona Media. Y bueno, pues unas declaraciones bastante pues fuertes, ¿no? Digo, al final del día es su empresa, son sus empleados, y eso como que los mande a chiflar a la loma, pues no está padre. Jorge Vergara siempre se ha caracterizado por tener un carácter muy difícil. Es un señor bastante... se le dan muchas de este tipo de cosas, el hacer aspavientos y ser muy escandaloso y demás. Y pues los buenos tratos hacia sus empleados no son su característica. Una prueba de ello es que a muchos técnicos en Guadalajara, en veces anteriores, los ha corrido así sin más, ¿no? Es más, ni siquiera les ha dado las gracias y personalmente simplemente va y los corre, o por medio de la televisión o de la radio o de la prensa, pues los entrenadores se enteran de que ya no están en Chivas, ¿no? Y ahora con la nueva ley laboral, incluso pues yo creo que les va a mandar un Twitter, ¿no? Les va a poder mandar un Twitter y les va a decir, estás despedido, literal. Y bueno, pues mucho de qué hablar siempre el equipo de Guadalajara, porque aparte se oye, se rumora, se dicen las malas lenguas, sí. que lo quiere comprar Slim por una cantidad bastante fuerte, que pues, no le caería nada mal, porque pues también Slim anda metido con esto de las televisoras, que quiere hacer su televisora, y pues sabe que el fútbol es negocio, y como este señor tiene negocios por todos lados, pues ya como que le está viendo, ¿no? Tener un equipo, tener su televisora, hacer la competencia a los señores de TV Azteca, a los señores de Televisa, y bueno, abrir un poco más esta parte de, digamos, duopolio que había aquí en México de la televisión. Ya se estaba manejando por ahí también en la Federación Mexicana de Fútbol, pues terminar con esto de la multipropiedad. Se maquilló un poquito el término, y se están blindando en la federación para que no, precisamente no entre Slim con todos los equipos que pueda comprar, porque el señor tiene mucho dinero, puede comprar muchos equipos. Se están blindando en la Liga MX y pues bueno. Así, sí, le tiene el mellito al señor Midas de los negocios, porque bueno, ella es accionista en el grupo Pachuca, que tiene a los Tuzos y a León, que yo no entiendo esa parte, porque está viendo lo de la multipropiedad, si hay varios equipos que tienen diferentes dueños, que tienen diferentes equipos. En caso de Televisa, pues tiene varios, en caso de TV Azteca, el caso de el grupo este de los Tuzos. De los Tuzos de Pachuca. Y bueno, pues si ya todos le están entrando con dos, tres, pues también dejen al gordito millonario que le entre con lo demás, ¿no? ¿Quieren comerse todo el pastel ellos solos? La verdad, sí alcanza para todos, ahí pues el sol sale para todos en México, especialmente en fútbol. La verdad está, hay mucho de dónde cortar, ¿no? Hay mucho público. Lo que sí deberían de ponerse a ver es que el espectáculo pues sea adecuado, sea digno, porque ya hablaremos más adelante de los partidos. Así es, y de la liga, de todo este rollo que ha estado diciendo. Pero bueno, como conclusión, con este comentario, lo único que está haciendo el señor Guevara. Es nuevo. Vergara, es que, bueno, ya simplemente los aficionados de Guadalajara no lo quieran aún más, porque pues ya no es nada querido ya ese señor ni en el fútbol ni en el club. Y aparte, pues él aprovechó tener a Guadalajara para salir como un empresario, porque él no era conocido aquí en México hasta que dijo que era dueño del Guadalajara. Era taquero, ¿no? Dicen las malas lenguas que el señor vendía tacos de birria ahí en Guadalajara. No es cierto, no sabemos. Pero bueno, al final del día, pues tienes el dinero para tener un buen equipo. Lo ocupó para hacerle publicidad a su otra empresa, hacerse publicidad de él y surgir en el medio de la comunicación aquí en México. Así es, Ariel, un señor que pues se supone que viene de abajo, vino a cumplir su Mexican Dream, ¿no? En vez de que American Way of Life o Mexican Way of Life, de los tacos a gran empresario con el Guadalajara. Y pues ahorita no se sabe si Slim lo va a adquirir, si hay una propuesta seria por parte de ese empresario también muy, muy poderoso, que ya lo bajaron al segundo lugar. Bill Gates ya lo rebasó de nuevo. Sí. Forbes nos dio a conocer la lista y pues ya Slim es el segundo más rico del mundo. Habrá perdido algunos milloncitos. Pues en campañas de políticos o no sé. Vaya usted a saber, señor. Así es. Bueno, les vamos a recordar el número en cabina, 9785252. Hoy vamos a tener de regalo unos boletos para la función de Vox, que se va a realizar el 1 de junio en la deportiva de aquí a Meca Meca. Así que estén atentos a las preguntas que vamos a hacer más adelante para que usted se gane este par de boletos y vaya de agrapa. Y bueno, pues Pepe, no sé si tengas computadora o la tengas descompuesta, pero pues ahí está Compumás, Compumás con su nueva dirección en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, aquí en Ameca Meca. Fíjate que tiene servicios de limpieza de hardware y software, sopleteado y... Un sopleteado. Sí, te van a hacer un sopleteado. Un sopleteadín. Sí, con su promoción de 70 pesos por computadora. Ah, pues está muy bien, sí, ¿eh? Sí, porque, sí. Porque hay algunas casas en las que se manchan y luego te cobran hasta 500 varitos por sopleteártela. Ok, esta promoción es para los radioescuchas. Y hay otra oferta, fíjate que tiene una laptop HP en 2,900 baros. O sea, está bastante bien. Laptop HP en 2,000. Sí, ¡qué con barato, procesador. ¡Qué barato! Con un procesador Core Draw, en un RAM 16, disco duro de 160 con DVD Windows 7. Esta promoción que estamos haciendo es únicamente para los radioescuchas. Sí, o sea, vayan y digan, escuché Amateur en la voladora 97.3 FM, así, completo. Ajá. Tiene que ir a la tienda y le van a hacer su descuentacho en todas estas cosas que estamos haciendo. Y si ya se te acabó la tinta de tu cartucho, te la rellenan. O sea, aparte de la sopleteada, te van a rellenar el cartucho de tinta. No, esto es una locura, ¿eh? Ahí en Fray Martín de Valencia, número 61, no se les olvide. Oye, bastante buena la promoción. Y pues nos vamos a ir con una rola. Vamos a ir con una rola, sino sin antes invitarlos para que se queden. Hay invitados de lujo, valga la redundancia, aquí en Amateur. Y pues vámonos con esta rola, un grupito sesentero por ahí, liderado por Jim Morrison y Ray Manzarek. Esto es Love Street. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Tiempo. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 16 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. 97-852-52, el teléfono en cabina. Y bueno, ya ahí por Face ya nos mandaron un saludo a Vicente Danis y a Jorge Danis, que nos escuchan fervientemente cada 8 días. Sí, sí, sí. Les mandamos un saludito. Al rato vamos a comentar algo de su equipete, pero bueno, ahorita les, ahorita les saludamos con todo gusto. Bueno, la canción que ustedes escucharon, muy, muy rápidamente se la presentamos, fueron Los Doors, se llama Love Street, y pues esto la pusimos en haciendo un pequeño homenaje al tecladista, compositor musical de Los Doors, Ray Manzarek, que lamentablemente dejó de existir en Alemania en una clínica gracias a un problema de cáncer hepático. Pues se nos fue este gran músico norteamericano que también estudió cine y también se involucró no solamente en el rock and roll, sino en las cuestiones de música clásica y de jazz. El gran cerebro de Los Doors. El gran cerebro de Los Doors era el alma musical de este grupo. Obviamente Jim Morrison tiene un carisma inigualable. Poeta, el joven, que pues, a los 27 años dejó de existir, producto de cosas muy extrañas en París. Y pues bueno, Ray Manzarek siguió todavía con Los Doors, tuvo proyectos solistas, fue productor de algunas bandas punks y de otras no tanto. La verdad, muy prolífico el músico y pues yo sí me sentí muy triste cuando escuché la noticia, cuando la vi por el Twitter. Sí sentí como cuando me enteré que George Harrison también había dejado de existir, el guitarrista, el otrora guitarrista de The Beatles. Pues ahora Ray Manzarek nos deja, los grandes hitos del rock se nos están yendo, como dice nuestro compañero Eladio Domínguez. Así es, se están yendo de este planeta. Bueno, pues ya ni modo. Donde quiera que esté, un saludo a Ray Manzarek. Ya alcanzó a Jim Morrison. Así es. Bueno, pues nos vamos con lo local. Venga. Lo amateur siempre va primero. Bueno, empezamos con el rol de juegos de fútbol, alguna de las de los juegos que se van a realizar este fin de semana. En el estado de San Juan, a las 10, el juvenil se enfrenta contra el Popo B. Ahí mismo, a las 12, Unión San Juan contra Unión Ayapango. En Chalma, a las 10 de la mañana, el Deportivo Chalma contra Santiago. A las 11:40, La Piedad contra Juventus A. Esto es en Chalma. En el estadio de la Unidad Deportiva de Amecameca, a las 8 de la mañana, el Puebla se enfrenta contra el Real Madrid de Chalma. 9:40, el Veracruz contra Progreso. 11:20, Chelsea contra Ixtapopo Oro. A la 1, Quinta Real contra Real Popo. Y a las 14:40, Bolton contra Forever. En lo que se refiere ahí en el campo del Seguro Social, a las 8 de la mañana Verona contra Valencia, 9:40 el Continental contra Nápoles, 11:20 Insurgentes contra Español. Y en Xochitl, el equipo de el Atlético Celaya contra el Deportivo Milán, y Deportivo España contra el San Francisco. En San Antonio, el San Antonio se enfrenta contra el Cruz Azul San Pedro a las 10 de la mañana y los Reyes contra el Cruz Azul a las 12 en Juchitepec, porque también somos internacionales y esta liga llega hasta Juchitepec. A la hermana República de Juchitepec, un saludo a la familia Cortés que nos escucha muy amablemente. Y, ahí, y también se escucha allá en Juchi este programa. 11:30 Pumas Juchi contra Deportivo Ameca y a las 13:25 horas el Deportivo Chalma contra la Roma. Es parte de la actividad del fútbol de la Liga Regional Amateur de Ameca Ameca. Y pues dentro del rol de juegos de la Liga de Incofide en Ameca Ameca, el sábado 25 de mayo, hoy a las 18 horas, los Rockets contra los West, es un partido amistoso. También Cuervos contra Fantasmas, es partido amistoso a las 19 horas. Nada más hay estos dos para el domingo, para mañana a las 9 horas comienza la actividad. Ayotla contra Hechiceras Secundarias Femenil, a las 10 horas Young Chickens contra TP Secundarias Varonil, a las 11 Deuce contra Vaqueros Primera Varonil, a las 12 Juego de Estrellas contra TP Secundarias, Enzo es en la rama Varonil, a las 13 horas Laboratorio Ameca contra Galácticos en la Primera Varonil, Barney y sus amigos a las 14 horas contra Mad Chickens en la primera también varonil, 15 horas Cuñados contra Ciervos, esto es en la rama de la segunda varonil, a las 16 horas Castores contra Oklahoma, esto es en la segunda varonil, y a las 17 horas las mismas contra New Girls en la segunda femenil. Esto es lo que hay en Incofide, en Ameca Ameca, en la cancha de Fray Martín Ramírez. En la Liga Femenil del Rosario, que se juega hoy, ahorita ya se jugó el equipo de Charlotte contra Bengalas, a las 10 fue, a las 11 está jugando Star contra Star San Pedro, a las 12 Thunders contra Austrias, a la 1 Sonics contra Alzate, a las 2 Unix contra Mamás, hasta las 4 de juego Gingers contra, no sé si alcanza a ver aquí, Mavericks creo, Big Friends, a las 15 horas contra Lady Max y Nightschmidt contra Head Chickens. Esto es a las 18 horas. Y bueno, también hay la Liga de Cancún, que hace 15 días fue la final. Ya empezó. Y entonces allá se enfrentan a las 10 de la mañana Charlos contra Big Friends. A las 11 Ladies contra Ladies Mix. A las 12 Austrias contra Galaxy. A la 1 Celtics contra Strangers. A las 2 el equipo de Titanes contra Espartanos. Y bueno, ahí están las inscripciones abiertas. Se pueden comunicar al 55 50 51 40 44 con el presidente de la liga, se llama René, o con David al 55 39 89 91 87 para que puedan inscribirse a la Liga de Básquetbol de Cancún. No está en Quintana Roo, esta es una cancha que se encuentra al norte de Ameca Ameca, al sur de Ameca Ameca. Esto es yendo hacia, pues digamos que por la normal de Ameca Ameca, por ahí te puedes meter, o también te puedes meter por la calle de la Rosa. Ajá. Por ahí tienes que dar una serie de vueltas y tienes que bajar al donde estaba el río, ¿no? Cuenta el abuelo que de niño él jugó en un río. Se dice que había un río ahí, ahora creo que ya son aguas negras, pero está la cancha de básquetbol y se llama Cancún, pues por ahí. Ahí lo pueden buscar, ahí está para la invitación para que puedan participar en la Liga Cancún. Y bueno, pues nos vamos con una rola, Pepe. Vámonos con rolita, mi querida productora. Un saludo a Rocío Castillo, que nos está apoyando aquí, como siempre, en los controles. Pues esta va dedicada para Leo, porque tiene un título de un superhéroe, pero también se trata de un grupo que va a visitar próximamente México. Black Sabbath, Iron Man. Esto es Amateur 97.3 a Voladora FM. Blind.

Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos nuevamente a Amateur. Y pues les recordamos los teléfonos en cabina, mi queridísimo Ariel. 978-5252. O nos pueden seguir por Facebook, Amateur Radio FM, Ameca Meca, para que dejen sus comentarios. Y bueno, ya dejaron aquí un comentario que les mandemos saludos al grupo Mamut Ameca Meca y al grupo Unidos de Rescate Ameca Meca, donde todos apoyan, todos unidos. Ahí está el saludo para todos ellos que han estado pendiente de pues, la actividad del Popocatépetl. Estos jóvenes que se dedican a ir a dar la vuelta ya sea en bici o caminando en la montaña, pues les mandamos un gran saludo y pues también que se cuiden, ¿no? Porque ahorita el clima anda medio canijillo medio allá arriba. Bueno, pues nos vamos con lo que es nacional e internacional. Venga. Díganle igual, nacional o internacional. Cruz Azul. Y pues en la cabina nos está saliendo urticaria, está un poco de ronchitas, aquí también ya nos están sangrando los oídos porque estamos escuchando pues el himno primeramente de las Águilas del América y luego el Cruz Azul, dos equipos que se están enfrentando en la final, que ya se jugó una el día jueves, una primera parte y se van a jugar la otra el día de mañana en el Estadio Azteca, la vuelta, ¿no? Así Ariel. Es, pues aunque fuera el último equipo sobre el mundo, después de escuchar el himno del Cruz Azul, créeme que no le iba, está horrible. Está horrible el himno del Cruz Azul y pues vaya, el del América, pues ni qué decir, ¿no? Bueno, pero pues, aunque sea uno nos acostumbraban de chiquitos a escuchar el del América, cada vez que veas las transmisiones del equipo amarillo que así volaba. Así es. Bueno, ahora con el Cruz Azul realmente está bastante gacho. Bueno, el partido quedó 1-0 allá en el Estadio Azul. Vamos a decir que antes que nada, pues vamos a comentar que pareció un juego de llano, mano. A mí eso se me figuró. Mucha gente en el Facebook y en el Twitter estaba emocionadísima por el partido. También los medios de comunicación impresos estaban que no se la acababan con gran partido, que no sé qué. A mí me pareció un juego bastante llanero. Pues mira, el partido empezó bien, bastante parejo de los dos. Después de que el Cruz Azul mete el gol por medio del Chaco Jiménez en un tiro de esquina, pareciera que la orden era de la banca de Memo Vázquez, metan el gol y échense para atrás. El América sí dominó el juego, es un hecho, sí, lo dominó porque tuvo el balón, pero tampoco dio un juego espectacular. O sea, se la pasaron mandando centros, los defensas del Cruz Azul se la pasaron cortándolos y igual el arquero. Las únicas dos llegadas buenas del América fueron la que sacó Corona y una después de tiro de esquina, que remata este capitán de agua, o más bien yo diría de chocolate, Equivaldo Mosqueda, y que le caen las manos al arquero. Pero de ahí en fuera, gran peligro sí, no hubo. O sea, no, bueno, y también se cansaron de fallar. Fallaron como tres oportunidades muy claras el equipo de la América, por medio de este chico, ahorita me acuerdo cómo se llama. Jiménez. Y pues la verdad, sí es como para que hubieran aprovechado y el marcador hubiera sido más abultado de hacia un lado o del otro. Sí, porque incluso también los de Cruz Azul tuvieron otra oportunidad ahí para meter el 2-0 por medio del Chuletita Orozco, que usa el número 27 de aquel gran tronco celeste llamado Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo. Entonces, yo creo que los dos equipos tuvieron para empatar tanto el América y el Cruz Azul llevarse una ventaja al Estadio Azteca. Que vamos a ser sinceros, no le veo gran ventaja al Cruz Azul. No, y también yo estoy temiendo, la verdad aquí siendo honesto, estoy temiendo que el América sí les dé vuelta por dos goles en el Azteca y pues, alce la copa. No es tan difícil, pero también hay que recordar que el América pues es un equipo que no ha jugado bien de local, que las mejores actuaciones las ha tenido de visitante, y bueno, hoy llega el Azteca que pues, es como... Bueno, el Azul sí fueron muchos aficionados de Cruz Azul, ¿no? En el América pues, seguramente va a haber mucho americanismo haciéndose presente en las gradas, pero yo creo que también va a haber gente de Cruz Azul por ahí disfrazada y pues pueden dar la sorpresa, aunque te digo, se me ve difícil que Cruz Azul pueda ser campeón. Si lo es, pues vaya, qué bueno, ¿no? Si no, va a perder una gran oportunidad Cruz Azul. Sí, porque aparte pueden dejar traumados a sus aficionados, tanto americanistas como Cruz Azulinos, porque los de Cruz Azul llevan 15 años, ¿no? Levantaron la copa como hay un chiste ahí que salió que como buen naco en antro tienen con la copa en la mano pero sin liga, así es. Y los del América, porque pues se la pasaron hablando toda la semana que iban a ser campeones y si no lo son, a ver si no quedan traumaditos por ahí. Bueno, pues ya eso fue parte de, esperemos que mañana sea un buen encuentro de fútbol y parte de lo que es el fútbol. Oye, bueno, yo quiero comentar también algo de la reventa, ¿no? Algo despreciable. Lo que se dio en el Estadio Azul, de verdad, algo que no debe suceder en México. Y bueno, yo digo, $4,000 para ir a ver ese partido. O sea, ya ni la Champions, man. Sí, lo mismo pasó, recuerdo cuando Pumas después de un buen rato no había llegado a finales, que se enfrentó al Guadalajara, que se agotaron los boletos. Igual, estoy viendo lo mismo, pero también aquí entonces costaban $3,000, $4,000 también poder ir a ver un Pumas Guadalajara en la final. Yo no podría desembolsar ni $1,000 por un boleto, señores. Hay eventos pues, que valen más la pena, como el que les vamos a platicar en un ratito. Así es. Y fíjate que Querétaro se fue a la división de ascenso, pero ¿qué crees? Ya regresó, gracias a ese maravilloso poder y inigualable del dinero, de Don Dinero, pues ajá, compraron la franquicia del equipo que ascendió, y pues vaya, ya sí, está. Compraron la franquicia de Jaguares. Y bueno, la Piedad está por ver si la vende, que su estadio no da las condiciones. Entonces ya sabes cómo se mueve la lana por ahí. Los Toros Neza ya lo habían vendido, ellos ya se daban por campeones. Sí. Ya lo habían vendido. Ahí nuestro gobernador del Estado de México hasta dijo, yo aporto 100 millones de pesos para que se remodele el Estadio Neza 86. Y a la mera hora... Qué dadivoso, nada. Los Xolos quedaron empatados con aquel equipo. ¿De dónde era el equipo Carioca? Es de Brasil. Brasileño, ahí donde juega Ronaldinho. Empatan 2-2 allá en Tijuana. Y pues deja ir el triunfo. Porque les meten el gol en el último minuto y ya no les queda más que ir a ganar allá, que la veo bastante complicado. Está muy difícil. Pero bueno, ahí hizo lo que pudieron los equipos, el equipo de estos perros mexicanos llamados Xolos. Así es. Y bueno, hoy, el día de hoy, va a jugar la Champions. Hoy la Champions League totalmente teutona, alemana totalmente, vaya, Alemania se ha repuntado como una de las mejores ligas del mundo, sin tanto dinero, sin tanto espectáculo, sin tanta publicidad, propaganda, no lo mismo que en España o en Inglaterra, pero ahí está la liga alemana haciéndose presente, la Deutsche Liga y pues vaya, la Bundesliga y pues vamos a ver un buen partido, yo creo que gente tienen de calidad. Estaba viendo la repetición del partido del año pasado, Chelsea contra Bayern. En la final, la verdad, sí. Son unas máquinas esos cuates. Sí, yo estaba viendo la repetición de la última vez que fue campeón el Dortmund en la Champions, que le gana a la Juventus. Esa Juventus que había ganado el año anterior al Ajax, después se enfrentó en la final al Dortmund con un Del Piero bien chavito que se veía. Y bueno, se la llevan los alemanes y después... El Bayern en una final contra el Valencia allá en Italia, en San Siro, en donde se van hasta los penaltis y gana el equipo bávaro. Y bueno, pues ahora, pues no sé, mi favorito la verdad es que es el Bayern Múnich. Puede ser que el Bayern se la lleve, aunque el Dortmund pues también tiene lo suyo aquí con Lewandowski, este jugador polaco, este goleador. Pero pues del otro lado tiene a Ribery, el francés, que pues ahí tuvo un problema escandalosito con chicas menores de edad, con Schweinsteiger y con Robben, que pues también Robben es una máquina. O sea, esos cuates, de veras, ¿qué les puedes hacer? Sí, o sea, no, les, no. Estaba viendo la fisonomía de estos cuates ayer en el partido de repetición. ¿Y qué dijiste? Ay, papá. No, dije, ay, papito. No. Y la verdad es que están poderosísimos esos monos, ¿eh? Sí, en todos los sentidos. Bueno, nos vamos a una rola y regresamos con nuestros invitados del día de hoy. Esto es High Full Class de Tame Impala, un grupo psicodélico. Les va a recordar cosas del pasado, pero es muy nuevo aquí en Amateur. Regresamos a la cancha. Continuamos. La Voladora Radio. FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 46 minutos. Un techo para la voladora radio. La Voladora Radio en campaña. un techo para la voladora radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 la voladora radio. FM. Lléguenle igual, nacional o internacional. ...97-852-52... el teléfono en cabina para que marquen, porque vamos a regalar unos boletos en un momento. Así es. Que estén pendientes, porque vamos a soltar una pregunta. Y bueno, antes de ir con nuestros invitados del día de hoy, les voy a recordar que el equipo Valencia de Cuarta División está en semifinales. A un paso de llegar a la final. Su primer partido lo ganó entre semana aquí en Ozumba 2-0 al equipo de Chivas Puebla, que era el primer lugar. Y bueno, hoy se enfrentan, hoy van para Puebla, rumbo a Puebla, a enfrentarse. En caso de pasar, bueno, ya están en la final, esperando a uno de sus rivales, puede ser Acapulco o puede ser Puebla. Y pues mucha suerte a los muchachos, esperemos les vaya bien. Y verlos en tercera división el próximo torneo, porque realmente han hecho muy buen papel. Bueno, pues hoy tenemos aquí a invitados de lujo, a nuestro superpadrino, que ya es miembro. Y es parte de Amateur. Claro que sí. Él fue el que aquí nos dio nuestra patada en el behind. Y bueno, Galio, ¿cómo estás, Galio? Muy buenos días. Maravilla, campeón. ¿Qué tal? Campeón. Buenos días, un gusto saludarles y pues gracias con la invitación. Y para hoy teniendo a dos muchachitos de los que van a tener actividad el próximo 1 de junio en la unidad deportiva de Amecameca. ¿Qué va a haber allá, mi queridísimo Galio? Cuéntanos. Estamos fomentando el deporte del boxeo aquí en Ameca, en nuestra comunidad, ya que pues Amecameca tiene gran semillero de talentos en el boxeo. Entonces se está organizando una función de box con el apoyo del contador Álvaro de la fábrica Abelop, de prefabricados plásticos Abelop. Entonces está organizando esta función amateur en la unidad deportiva de Amecameca. Muy bien, muy bien. Pues hay un cartel interesante, ¿no? Sí, ya habías hecho una pelea anteriormente que fue en las canchas de Fray Martín. La verdad, estuvimos ahí cubriendo el evento. De hecho, pueden ver algunas fotos que subimos al Facebook. Una muy interesante presentación de los jóvenes que están entrenando contigo, y esperemos que esta ocasión sea igual. Un escandalazo, se escuchaba ese día afuera. Sí, estaba lleno, la verdad es que estaba llena las canchas. Sí, la verdad es que hay afición aquí en Ameca. Vino gente también de San Pedro, de Soyatzingo, vino gente de San Rafael. Entonces la verdad es que hay afición en toda esta zona al boxeo. Y pues sí, los muchachos están muy motivados. Estas peleas son de preparación porque van a entrar ya a lo que es el torneo de los guantes de oro en la Ciudad de México. Entonces todas estas peleas que estamos también organizando es para que ellos entren lo más confiados y lo más preparados para encarar este torneo de gran nivel y pues de gran reconocimiento a nivel nacional, que son los guantes de oro en la Ciudad de México. Amecameca contra DF Ixtapaluca, Iztapalapa y Cocotitlán. El sábado 1 de junio del 2013 a las 4 p.m. en la unidad deportiva de Amecameca va a tener un pequeño donativo representativo para los gastos. Obviamente nada es gratis, porque pues vaya, hay que rentar rings, hay que hacer una serie de logística, la publicidad, etcétera, etcétera. El donativo de 30 pesitos, 8 peleas, Galio, confirmadas. Sí, tenemos 8 peleas confirmadas, posiblemente se completen las 10 peleas. Va a haber también peleas de mujeres. En el programa que sacamos solo está programada una, pero me parece que va a haber dos, está completando la siguiente pelea. Entonces yo creo que sí se van a completar las 10 peleas amateurs. Son de 3 rounds cada pelea, 3 rounds por 3 minutos de combate por uno de descanso. Y pues esto es dando a promover que se está trabajando en el gimnasio de Maravilla Gym, que tenemos muchachos que les gusta el deporte y que están alejados de los vicios, que están alejados de las malas compañías y que quieren ellos seguir los pasos de, pues en este caso de mi presencia, de mi figura, para poder ellos también llegar a los profesionalismo. De hecho, en el programa ya tenemos a Giovanni García, es uno de los prospectos que también está para debutarse como profesionales terminando los Guantes de Oro. Y a Noé Morales, que también es un peleador que ya había estado con nosotros y que hoy vuelve a regresar al equipo. Y entonces vuelve a tomar parte en esta función de box, que en la función pasada que hicimos no tuvo participación. Giovanni Coloradito García de Amecameca, peso mini mosca, contra Ulises Salvador de Iztapaluca. De Iztapaluca, la verdad es que todas las peleas son de calidad, no traemos puros pichoncitos para que nada más ganen los de nosotros, los de nuestro gimnasio. La verdad son peleas parejas, peleas que no como, realmente no, como no, las que no, le ponen al Canelo. A los que le ponen al Canelo, a los Chávez Junior, ¿no? Aquí a Kawachi. Los muchachos se tienen que rifar lo que claro. realmente han practicado en el gimnasio. Claro, claro. Bueno, Noelia Chiquita Morales, Ameca, perdón, Ariel, contra Itan Ramos de Iztapaluca también, es una de las dos peleas. Sí, también es una pelea importante, también ese Itan Ramos está por debutarse como profesional. Tenemos una gran revancha entre pesos completos, esa pelea va a estar también buenísima. ¿Es de la pasada también? Fue la pesada sí, pasada. Buena, Alejandro Tobar contra Alejandro Vallejo de Amecameca. Los del DF nos pidieron la revancha y bueno, pues el muchacho de aquí de Ameca aceptó darles la revancha y va a estar bueno ese agarrón también. Dentro de las peleas femeniles, Antonia Orozco de Iztapalapa del Distrito Federal contra Brenda Pérez de Amecameca. Cuéntanos. Sí, vienen esas muchachitas fuertes, esa también es una revancha que pues ya se traen pique entre estas muchachitas y bueno, también vamos a debutar a una muchachita de aquí de Amecameca, originaria de Amecameca, que hoy nos acompaña aquí en el estudio para que también pues va a ser su debut en el deporte de los golpes. Antes de presentarla, pues yo quiero agradecerte, Galio, todo este gran esfuerzo que estás haciendo por la comunidad, por la juventud de Amecameca. Si bien la juventud tiene mucha energía, yo veo a los chavos que pues la verdad andan puestos con las pilas para todo, a todo lo que da, ¿no? Pero muchas veces esa energía está mal canalizada hacia otras cuestiones claro, negativas. Claro, ¿no? Lo que queremos aprovechar es toda esa energía de los muchachos, ¿no? De los jóvenes, y que vean que hay un gimnasio que hay donde se está trabajando realmente para esos prospectos que hay aquí en Amecameca, ¿no? Y no nada más aquí en Ameca, en el municipio, sino a todos los alrededores, nos ha llegado gente de fuera también. Y esa es la idea, ¿no? De seguir fomentando este deporte y de que no sea nada más uno el que esté destacando o el que nada más se hable, ¿no? Que ya también atrás viene un equipo que viene pisando fuerte y esperemos en Dios que varios de estos muchachos se debuten como profesionales. Muy bien, ahora sí presentemos a nuestros invitados de lujo también. Acerquen un poquito el micrófono, muchachos. Dinos tu nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Abimael Adriana Martínez Castellán. Muy bien, ¿cuántos años tienes? 16 años. 16 años. ¿Cómo te llamó la atención esta onda de los guantes? Pues todo empezó por una odisea que una vez fuimos a una pelea y vimos puros hombres y me pregunté, ¿no habrá peleas de mujeres? Y fui al gimnasio Maravilla con el profesor Lauro y me dijo que sí podía entrenar. Empecé y vi que no, que el box es un deporte que merece respeto, mucha entrega, sobre todo ser humilde, entonces me empezó a llamar más la atención. Seguí con esto y pues ahorita ya vamos a debutar en la primera pelea. ¿Qué se siente? ¿Qué sientes ahorita antes del debut? Mucha seguridad porque sé que estoy preparada y me siguen preparando hasta la fecha ahorita. Eso habla bien, ¿eh? O sea, no cualquiera. Muchachita, 16 años que tiene una excelente dicción. Sí, bastante. Bastante centrada. ¿Y el compañero, cómo te llamas? Mi nombre es Alan Padilla García. ¿De dónde eres, Alan? De acá de Ameca. De acá de Ameca. ¿Cuántos años tienes? 14. 14 años. ¿Cómo? Igual, ¿cómo te...? Pues, viendo las peleas de box también, aquí a Gannigan, fue lo que me impulsó a hacer esto. Ok, ¿y no te daba miedo antes los trancazos? Pues antes sí, pero ahorita ya no. Ahorita ya que le entre sí, quien sea, ¿no? Bueno, no es bueno, en lo deportivo, claro, ¿no? En lo deportivo, ¿no? En la calle hay que ser muy respetuoso. ¿Y qué peso estás peleando? Peso gallo, muy bien. ¿Cómo te has sentido ahí en el gym? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo entrenas? Llevo un año. Un año entrenando. ¿Y diario, entrenas diario? ¿Cuántas horas? Sí, es una hora y media. Hora y media. ¿A qué te dedicas aparte? ¿Vas a la escuela? Sí. Muy bien. ¿Dónde estudias? En la federal. Sí, parecemos judiciales. ¿Y dónde estudias? ¿Quién es? Bueno, pues sí, esto es parte de los jóvenes que está trayendo Galio, que en los primeros programas que estuvo aquí Galio, nos dijo que iba a traer a los muchachos, que iba a estar haciendo peleas. Lo prometido es deuda, ya casi va a ser un año, Galio, de aquella primera entrevista que tuviste aquí con nosotros. Y pues bueno, aquí está el trabajo que está empezando a hacer. ¿Ellos van a debutar, Galio? No, Alan ya lleva unas 5 peleas. O sea, también va a pelear. Alan. Pero también va a pelear. Avis iba a debutar, va a ser su primera pelea en el amateur. Pero bueno, la estamos preparando, se le preparó bien y como ella dijo, ¿no? Se le sigue preparando, se le sigue dando consejos precisamente para que obedezca el día de la pelea y pueda salir con la mano en alto. Bien, y bueno, bien. Pues esta es la tercera función del año 2013 que estamos ya organizando y pues con la ayuda en esta ocasión de Prefabricados Plásticos Abeló, pues estamos realizando esta función. Y con el ICUFI de la Meca Meca que nos está dando la facilidad de prestarnos las canchas de la unidad deportiva. Eso sí, es importante, hay que utilizar todo lo que tenemos a la mano para realizar este tipo de actividades. Vámonos con una canción, mi queridísimo Ariel Galio, si me permites, vamos a continuar con ustedes. No se vayan, amigos, y estén muy pendientes porque vamos a lanzar una pregunta para regalarles unos boletos para que vayan a la función de box, ¿no? Claro. Esto es Bohemian Like You de Dandy Warhols, que también se van a presentar aquí en México próximamente. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12, el mediodía. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ...97-852-52... los teléfonos aquí en cabina, para que pues lleven un par de boletos para esta función del 1 de junio de Vox en allá en la unidad deportiva de Amecameca. La pregunta es la siguiente: nos tienen que decir los nombres de los dos pequeños boxeadores que están hoy aquí con nosotros. Así es. Para que se lleven este par de boletos que los van a ir a recoger allá al gimnasio de Gannigan, que está, ¿dónde está ubicado? Estamos ubicados en calle Reforma, esquina con Adolfo López Mateos, segundo piso, aquí en Amecameca. Y bueno, ahí está también mi hermano Lauro López, que si no estoy le mandamos yo, un saludo estaría a Lauro. También mi hermano Lauro, que sí. Pues estamos trabajando en equipo y estamos fomentando este deporte, haciendo equipo para levantar este deporte que estaba olvidado aquí en esta zona. Es muy, muy bonito. Ahí proyecto. El gimnasio está muy cerca de donde está el mercado municipal. Usted encuentra la calle cuadra. Adolfo López Mateos, a una cuadra están las combis que salen para Santiago, Huautenco. Y Chalma, y ahí en la contraesquina, en la parte de arriba, está el gimnasio donde entrena el profesor Galio. Ahí está, pues tenemos un reporte de Senapred, aquí lo Pepe lo va a dar. Registra una pequeña caída de ceniza, casi imperceptible para la gente, pero bueno, las recomendaciones es que pues tapen sus tinacos, de que barran un poco para que no les caiga el agua, la ceniza al agua. Y bueno, barrer también su calle, su techo. Y bueno, ahí está el registro. A ver qué, pues dice que dentro de las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán registró 3 explosiones moderadas y bueno, las 3 estuvieron acompañadas por columnas de gases de cenizas de 1.5 y 2 kilómetros de altura respectivamente. El sistema registró también diversos episodios de tremor, o sea, un pequeño temblor. Pequeñito, no alcanza a hacer el nivel de temblor, pero sí es un tremor ayer en la tarde y en la madrugada a partir de la medianoche. En total se registraron 3 horas de tremor armónico de baja amplitud. Bueno, okay. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el volcán Popocatépetl todavía está en una fase importante de actividad. Estamos en amarillo, fase 3. No hemos bajado el color ni la fase del semáforo de la alerta volcánica. Hay que tener cuidado. Si usted tiene planeado pues ir a un día de campo, ir a visitar Paso de Cortés, pues tome sus precauciones. Ahorita sí los están dejando subir, nada más que pues de pisa y corre, ¿no? Llegan, entonces se toman una foto y la gente que está ahí, la policía estatal, los militares y la gente que de guardabosques, te pide que te retires. O sea, la verdad, no vale la pena ir por 5 o 10 minutos que te den chance de estar ahí en Paso de Cortés. Pues sí, la recomendación es, como ya dice Ariel, no mezclar la ceniza con el agua, hay que barrerla, hay que recogerla y tirarla a la basura. Y pues estar alerta a los medios de comunicación, tener un radio con pilas, es importante para cualquier eventualidad. En la semana se llevó a cabo un simulacro aquí en el municipio. La verdad no sé cómo estuvo, vamos a tener información más adelante, pero pues hay que participar, ¿no? Como ciudadanía hay que participar en todas estas actividades en torno al volcán. La información del simulacro está en el portal de La Voladora y lo pueden checar. Verónica estuvo ahí en el simulacro, se subió a una patrulla, nuestra directora de La Voladora, y ahí, como creo que ya no tenían torretas, ella iba haciendo iba con su. Bueno, seguimos aquí con la entrevista, aquí con los muchachos. La verdad es que pues les he dado una difusión al boxeo como hace muchos años no había aquí en Amecameca. Anteriormente había funciones de box, eso me platica mi señor padre, y ya tener bastante tiempo. Con el guachipipis. Sí, entonces ahorita Galio, pues le estás dando auge al boxeo aquí. La verdad es que a nosotros nos da gusto, y sobre todo nos da gusto que tengas a estos muchachos aquí pues dándole duro al deporte, porque preferimos tenerlos ahí en el ring dándose de guamazos que estén de baquetones en su casa rascándose la panza. Así es. Y sí, bueno, la verdad es que no es fácil, ¿verdad? Pero junto con mi hermano Lauro hemos estado haciendo equipo para fomentar este deporte. Hemos buscado apoyos también para que nos den las facilidades para realizarlo, porque pues no es barato hacer un evento de estos. Pero bueno, afortunadamente nos han abierto las puertas. Agradecemos a Velo por el apoyo que se nos brinda para esta función. Pero bueno, la idea es seguir fomentando este deporte que pues estaba muy olvidado aquí en Amecameca. Ok, y mandan saludos de Ismael Martínez. Saluda al profesor Lauro, a Ganigan, a Vincel. ¿Quién, perdón? A Vincel, si no, dice ahí. De todos familiares, un abrazo, saludos. Y al equipo de La Voladora, muchas gracias. Y también, pues ya salió ahí el ganador de los boletos. Ah, muy bien, a ver. Ismael Martínez ya dio los nombres aquí de los muchachos. Y bueno, pues se lleva este par de boletos que los puede ir a recoger allá al gimnasio con Ganigan o con Lauro. Con mi hermano Lauro, sí, muy bien, ahí vamos a estar. Ahí está, bueno, pues ya van a ir de Agrapa el 1 de junio. No está tan caro, la verdad, 30 pesos por ir a divertirse sanamente un rato. La verdad es que no está tan caro, haga el esfuerzo, señor, señora, abuelo, abuela, lleven a los niños a que vean este deporte bonito, este bonito deporte, sábado 1 de junio, inicia a las 4 p.m. ¿A qué horas más o menos van a estar? Los boxeadores empiezan a llegar desde las 2 de la tarde, los que vienen del Distrito Federal, de Iztapaluca. Entonces, la ceremonia del pesaje aquí se hace a las 3:30 y empezamos, esperamos empezar la primera pelea a las 4 de la tarde. Pues la vez pasada fueron bastante puntuales, yo llegué a la hora que se indicó, creo que también a las 4 y ya estaban comenzando. Sí, se empezó. Entonces, por lo mismo que también vienen los muchachos de lejos, se vienen en ayunas para que pues no con un golpe les vayan a lastimar en el estómago, cualquier lesión. Por eso se tiene que hacer rápido el evento. Oye, de veras, ¿sí se pelean en ayunas entonces? Sí, desayunan, pero un poco ligerito, muy temprano, para que no... A las 4 de la mañana. Un cereal, fruta, gelatina, algo ligerito, no tan pesado, no lo que realmente, o que lo normalmente acostumbramos, ¿no? A los guisados que nos hace mamá, ¿no? Entonces realmente hay que disminuirle un poquito ahí al desayuno. Algo que sí hay que resaltar, que bueno, es box amateur, que es a 3 rounds. ¿Cuánto dura cada round? Cada round dura 3 minutos y son tipo olímpico, llevan sus caretas, su protección en la cabeza, que se llaman las caretas, esquina roja, esquina azul, y también son guantes tipo olímpicos, ¿no? ¿Qué características tienes? Están más acongelados, están más acolchonados para que el impacto no sea tan fuerte, ¿no? Pero a los de aún así, las peleas pasadas, hubo peleas que sí, hubo cuates que se estaban desangrando, güey, literal. O sea, sí les cubre, el box es más, como dice, acolchonado, pero aún así, pues los guamos están fuertes, ¿eh? Sí, lo que pasa es aquí es el contacto es directo a la cabeza, ¿no? Entonces, por muy acoginado que esté el guante o la careta, pues el trancazo de todos modos entra, ¿no? Pero están preparados los muchachos, hicieron una preparación, no son nuevos, no están improvisados, no tienen una semana entrenando, entonces son muchachos que ya han estado participando, hace 8 días también fueron a participar a Iztapaluca, entonces también nos invitaron allá, entonces no solo los promovemos aquí en Ameca, ¿no? También están saliendo a otros lados para que también sepan lo que es ir a pelear de visitantes, ¿no? Y bueno, la idea también es pues los guantes de oro que se vayan a llevar a cabo en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. A ver, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Te gustaría llegar a un nivel profesional? A ti, tú como mujer, que el boxeo aquí en México se está dando una apertura, boxeo femenil bastante grande, sobre todo de esos grandes consorcios de bebidas alcohólicas y de televisiones. Pero bueno, yo creo que no les vaya tan mal tampoco a los boxeadores. ¿Te gustaría llegar a un nivel profesional? Bueno, pues sí, la verdad sí me gustaría llegar más, bueno, llegar lejos, y pues si le echo ganas y me sigue entrando como hasta ahorita, pues yo creo que sí lo voy a lograr, me siento segura en mí misma, y por lo que sé. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas boxeando? Como medio año, más o menos. Medio año. ¿Se te has empezado los entrenamientos de box o no? Pues yo creo que si tienes ganas de entrenar esa afición, no. Obviamente va a ser pesado, pero pues si tienes una meta, se te va a hacer muy, muy fácil. ¿Tienes algún ídolo en el box? Ganigan López. Nada más. Acá el campeón, pues como no, gracias. Como no es el primer ídolo de ídolos. Te vamos a proponer, Galio, que pues, juntar las llaves que ya no nos sirvan a toda la comunidad de Amecameca para hacerle un busto por ahí a Galio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, por allá, ¿tienes también algún ¿cómo te ves a futuro en el box? ¿Quieres ser a nivel profesional? ¿Nada más lo estás tomando como para hacer deporte? ¿Cuál es tu idea? No, pues yo también quiero llegar a nivel profesional y para ser alguien en la vida también. Digo, para ser alguien en la vida no, más, no es necesario ser boxeador, puedes también estudiarle, pero vamos, ¿tú crees que el box te vaya a dejar algo más? Aparte, si no llegas a ser boxeador profesional, ¿tú crees que el box te puede dejar algo? Pues yo digo que sí. ¿Cómo qué? Pues ¿cómo se llama? ¿Disciplina puede ser? Sí, disciplina. Claro, mira, todos los deportes yo creo que sea cual sea, lo que sí te puede dejar es una disciplina, ¿no? En mi caso, practico un poco de fútbol. Así es. Y lo que me dejó es llegar temprano a todos los lugares a donde tengo que acudir. Me gusta siempre llegar temprano, aunque algunas veces por X o Y podemos llegar. Pero bueno, disciplina te puede dejar el box. Qué bueno que te guste. ¿Le tienes miedo a la sangre? No. Qué bueno, porque sí estaba... Sí, les comentaba aquí fuera del aire que su servidor pues también practicó taekwondo algunos años de manera ya importante y no me gustaban los trancazos para nada, pero bueno, pues aquí a los jóvenes les gusta el guante, pues vaya, hay que apoyarlo, ¿no? Sí, sí, sí, hay que apoyar a esa juventud y como ellos pues hay bastantes muchachos que están empezando, ¿no? Y también tenemos niños de 8 años que están empezando a ir a entrenar. Obviamente todavía no los peleamos, están muy pequeñitos para un evento de estos, pero ya un poquito más grandes, pues ya... ¿De qué edad empiezas a meterte? Estamos recibiendo a los muchachos desde 8 años, ¿no? Desde 8 años en adelante, los pequeños, ¿no? Niñas y niños también están yendo, están yendo señoritas también a entrenar al gimnasio. Entonces, pues le hacemos también una invitación para los que gusten sumarse a este equipo de boxeo, los que gusten hacer irse a desestresar un poquito y pegarle al costal. Estamos ubicados ahí en esquina... de Reforma y Adolfo López Mateos. Los horarios son de las 3 de la tarde a 6. En ese lapso pueden llegar. Después descansamos una horita y empezamos otra vez de las 7 a las 9 y media, 10 de la noche, dependiendo cómo estemos de gente. A las 10 terminamos. Sí. Perfecto. Entonces, cada quien a la hora que pueda llegar, pues empieza su rutina, ¿no? Todos hacen una rutina diferente y no es aquí como en el fútbol que empezamos todos al mismo todos tiempo, juntos, ¿no? Sí. Todos juntos en grupo, ¿no? Realmente sí. es un deporte individual y por lo mismo se el entrenamiento es individual y diferente para cada perfecto persona. Sábado 1 de junio se les hace nuevamente la invitación en la unidad deportiva de Ameca Ameca a las 4 p.m. con un donativo pues muy significativo, nada más 30 pesitos, 10 peleas, 8 ya aseguradas, 2 por confirmar. Grandes revanchas, grandes peleadores ya también, que ya están afianzados y otros que pues, van a hacer su debut también así próximamente es. A nivel profesional. Pues hay que invitarlos, los invitamos aquí en Amateur y pues las puertas están abiertas. Pues muchas gracias y si quieren despedirse, muchachos, les agradecemos mucho que hayan estado aquí, que estemos al pendientes del box y lo que está haciendo Galio, ¿no? Un saludo para alguien. ¿Cuándo peleas, por cierto? Yo peleo el 6 de julio en... posiblemente en Guadalajara y vamos contra un muchacho filipino, Mateo Handy, eliminatoria mundial por el título paja de la Federación Internacional de Boxeo. Entonces pues los filipinos tenemos ya son clientes clavada con ellos y bueno, vamos a desquitarnos con este bien, muchacho, ¿no? Estaremos va a ser una pelea muy buena. Estaremos pendientes de la pelea. Por acá, ¿quieren decir algo para despedir? Un saludo para mi mamá Yasmín García Cruz, que ahorita se encuentra en la casa. Pues un saludo a la señora. De acá, Abby, ¿a quién le quieres mandar un saludo? Mi familia, Martínez Castelán, bueno, a toda mi familia en general. Muy bien. Bueno, pues... mucha suerte, jóvenes. Mucha suerte, les agradecemos mucho que hayan estado aquí, tienen las puertas abiertas y pues no se pierdan la pelea de Galio, ¿no? Bien, exactamente. Vámonos a qué, vamos a corte y regresamos. Mateo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. 1 a 1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 12:15. Regresamos a la cancha. Continuamos. She was 97.3, La Voladora Radio. Directamente desde el sur de la, pues de la isla británica Southampton, Band of Skulls, esta bandita de rock alternativo inglesa, pues nos vino a entregar este Hollywood Bowl aquí en Amateur, puro trancazo. Sí, ahora sí te la volaste con la música, mi querido Pepe Toño. La verdad es que, pues, ¿qué te podemos decir? ¿No? Eres aquí el máster de la música. Vámonos con esta musiquita. Bueno, pues para todos nuestros compañeros y amigos que nos escuchan por allá, pues ahí está la invitación para que vayan al box, ¿no? Va a estar bastante chido. Yo espero topármelos por allá. Sí, la verdad es que está bastante bien. Yo fui a la función pasada y pues se pone padre, porque aparte pues te ven ahí la cheve, la botanita. Entonces se pone de buen ambiente. Se llenó aquella vez las canchas de Fray Martín de Valencia. Y esperemos que esta vez ahí en esa gran bodega que construyeron, también se llene, que pues esto ya le están haciendo algunas modificaciones. Bueno, vamos con una información ahí que tiene Pepe. Sí, así es, jueves de la ciencia con Alzate convoca al concurso fotográfico de divulgación de la ciencia. Esto, bueno, pues se invita a los ciudadanos de la comunidad de Ozumba de Alzate a través del grupo Atzompa de la Alzate del siglo XXI. Y bueno, es un concurso fotográfico en donde la temática es la ciencia y la tecnología en la vida diaria y cómo esta influye en la percepción de las personas para dar a conocer a los demás el papel importante que tiene en el equilibrio y para el beneficio del quehacer de las actividades del ser humano. Tiene como bases, como primera, podrán participar de manera individual aficionados, estudiantes de fotografía y o profesionales o público en general. No podrán participar integrantes del grupo Atzompa de Alzate siglo XXI. La cuarta, el participante podrá enviar un máximo de 2 fotografías por categoría. Las categorías en las que se podrá participar son la naturaleza, su entorno y su degradación, tecnología y cuerpo humano. La quinta es las imágenes deberían tener un formato JPG, o sea, ya no son como las de antes, mi queridísimo Ariel, que las metías en unos líquidos con plata para revelarlo, ya todo es digital. En un formato en JPG con una resolución mínima de 300 dpi y que mida en su lado más largo 27 centímetros y que puedan ser entregadas en un CD o DVD en la Casa de Cultura del municipio de Ozumba de Alzate, Estado de México. ¿Y cuál es la dirección? Pues la de Emiliano Zapata número 1, Colonia Centro, está ahí atrás de la Catedral de Ozumba. O bien podrán ser enviadas al correo electrónico cultura-ozumba@hotmail.com. La sexta, cada fotografía deberá tener una ficha técnica que incluya los siguientes datos: nombre del autor, seudónimo, el seudónimo pues es como un apodo, el título de la fotografía, el año Chicarcas. Que se tomó la fotografía, únicamente se van a recibir fotografías del 2012, 2013, la edad, dirección, teléfono y el correo electrónico. Tienen que llenar un formulario que se encuentra disponible en la página www.ozumbadealzate.blogspot.com. Para mayor información también visiten el blog. Y pues vaya, ¿ya? Los requisitos para participar, ¿ya?, son tener 15 años cumplidos de la fecha del concurso, ser nacional mexicano y habitante de la región del Estado de México, que comprende a Mecameca, Tlautla, Yapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepeco, Zumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlisco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Solidaridad. También en Morelos, también se hace la invitación en Morelos a los municipios de Atlatlahuacán, Cuautla, Ocuituco, Tetela de Volcán, Tlayacapan, Totolapan y Yecapixtla. Bueno, pues si quieres te dejamos un programa completo para ti, Pepe. Es que estaba muy, muy completa la información. Métase a www.ozumbadealzate.blogspot.com o mande un correo a cultura-ozumba@hotmail.com para mayor información. Este concurso de fotografía se suena interesante. Bueno, pues ahí está la información. Y ya por último, en este programa les vamos a recordar que pues se vienen buenos conciertos este año. Se viene Corona Capital, que ya dieron el cartel, que estaba por ahí. Estabas un poco molesto, Pepe, ¿por qué? No, fíjate que estábamos, lo que pasa es que tenemos un grupo por ahí, unos cuates, que estábamos imaginándonos un cartel horrible, ¿no?, para Corona Capital, que lo iba a venir a liderar Limp Bizkit, iba a venir Trileven, o sea, bandas de nuestra juventud, y que la verdad pues ya pasaron al olvido, que nadie se acuerda de ellas, y pues estábamos imaginando un poco el cartel feo, pero al contrario de lo que esperábamos o lo que nos estábamos imaginando, vimos un Corona Capital, un cartel bastante completo, muy, muy contemporáneo, con algunas cositas pues un poco ya clasiconas, como los Queens of Stone Age. Bastante que son, bueno. Que es una banda que pues, la verdad ya es este de culto casi, ¿no? Unos afianzados, unos jóvenes que vienen entregando disco con disco, pues cosas interesantes también. Empezaban medio floquitos, pero ya después ahorita, gracias a la batuta de Josh Homme, el cantante de los Queens of the Stone Age, los Arctic Monkeys sacaron un último disco espectacular también, muy bueno, muy recomendable. Y bueno, también van a estar Phoenix y The XX, un grupo, Phoenix, bueno, francés, The XX, un dueto, un trío de chicos ahí londinenses, Deadmau5, un DJ muy reconocido igual, del otro lado Sigur Rós, también el domingo viene, es un música como del muy del norte, muy, muy, muy introspectiva. Se van a divertir si van al Corona. También viene Black Sabbath, esto a otro evento distinto, viene con Megadeth, con los padres del metal, Black Sabbath. Después de años de que se habían separado, vuelven y después a juntarse, de cosas sacan tan, disco nuevo y se vienen a una gira. Y después de cosas tan inefables de Osborne, como el reality que hizo en MTV de los Osbournes. Sí, pues con la nota que le pagaron. Bueno, la verdad estaba para reírse del señor. Ahora viene con nuevo disco, viene cantando con todo. Las nuevas rolas están bien padres. Sí, están chidas, ya los escuché bastante, bastante bueno. Soundgarden viene también. El 31 de mayo viene Soundgarden a la Ciudad de México, un grupo emblemático de Seattle. Del grunge, de allá de la época de las 90s, también muy recomendable. Vienen muy, muy buenas cosas, la verdad es que México se está abriendo para muy, muy buenas cosas en tipo musical. Ahí está, bueno, ya nos estamos por despedirnos. Les recomendamos que aquí, les decimos que aquí en La Voladora Radio hay un hospital de computadoras, hacen mantenimiento y reparación lógica de equipos de cómputo. Bueno, el donativo viene desde 150 pesos a 50 pesos, depende qué es lo que quieras, Pepe, puede depende ser de qué formateo, formateo completo de la computadora, instalación de virus, instalación de paquetes de Office, instalación de software y mantenimiento, reparación física del equipo de cómputo. También hay aquí en La Voladora recargas de cartuchos que vienen desde 50 pesos, ventas de cartucho, tinta y tóner. Y bueno, los horarios de atención son de martes de 4 a 6, viernes de 4 a 6, sábados de 3 a 6 de la tarde. Martes, viernes y sábados para que puedan traer su equipo de cómputo y aquí con un pequeño donativo. Pues, ayude para ayudar también aquí a la voladora, ¿no? Así es. Pues ya nos vamos, queremos agradecer a Rocío Castilla, nuestra productora. Aquí que siempre nos está echando la mano. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a Ladio Domínguez, un carnal. Nos está escuchando también el equipo de Sumo Valencia que va para Puebla. Pues les mandamos un gran saludo, que les vaya bien en su partido y esperemos estar en la final próximo fin de semana. Muy bien, nos despedimos con esta canción de The OCs, se llama Tunnel Time. Bye, nos vemos.